Se venció el contrato de concesión entre el municipio y la empresa de Evaloc, que tiene las dos empresas que brindan este servicio acá en nuestra ciudad, la empresa Ceferino y la empresa La Comarca. Este contrato se venció en el mes de agosto, hubo una prórroga que lo extiende hasta fines de este mes, y luego de que esta prórroga se venza, no se sabe bien qué es lo que va a pasar con el servicio. Se pide aumento por parte de la empresa de colectivos. Hay todo un gran debate sobre este tema, tanto en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad como también en el de Patagones, porque bueno, la empresa de colectivos brinda servicio en las dos ciudades. Estamos en comunicación con la concejala del Frente para la Victoria, Evelyn Rusiot, para conversar sobre este tema, porque tenemos entendido que se están reuniendo, bueno, para debatir sobre esta situación. Evelyn, buen día. Pato y Flor, te saludamos a Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Bien. En plena discusión, ¿no?, por este tema preocupante. Sí, ayer tuvimos una reunión que nos había pedido el empresario. Vino Fabricio Baló con un abogado, con su abogado, el doctor Casadei, a plantearnos la necesidad que ellos veían de que se trabajara sobre un incremento de tarifas en el plazo que va desde este momento, digamos, hasta la fecha en que sea adjudicada la nueva empresa. Nosotros en realidad lo que hay un acuerdo con el resto de los concejales y el resto de los bloques es que lo que sí hay que poner es un valor a la tarifa del nuevo contrato. Esto es así porque nadie va a presentarse una licitación sin conocer el monto exacto de el boleto que va a poder cobrar, para poder hacer, por supuesto, sus análisis de costos para ver si le conviene o no presentarse en la licitación, y cuánto es hasta dónde podría llegar a estirarse para hacer la presentación, porque recordemos que en esta oportunidad, a diferencia de otras veces, se va a permitir participar no por todas las líneas, sino si alguna empresa quiere participar por algunas líneas y por otras no, lo podría hacer. Pero para todo esto necesitan saber a ciencia cierta cuál va a ser el boleto, el costo del boleto que van a poder cobrar. En ese sentido hay un acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que durante este periodo de prórroga, que es una situación realmente irregular y a la cual nos ha llevado tanto a la población como al propio empresario, lo ha llevado la negligencia del Poder Ejecutivo Municipal, en ese momento nosotros no vamos a otorgar una modificación de la tarifa actual en un estado jurídico realmente bastante irregular. Imagínense que el contrato venció en agosto y estamos en el día de hoy con una prórroga que se le otorga por 40 días y sin saber de qué manera se va a resolver o sobre qué contrato se va a trabajar de acá hasta que finalicen todo el proceso de la licitación. Hay una cuestión que es bastante, la verdad, para mí preocupante respecto de la forma en que se ha manejado el Poder Ejecutivo Municipal, que debería estar tratando de salvaguardar la prestación de un servicio público que está tercerizado, pero que el servicio es responsabilidad de la municipalidad, y es que la prórroga que ellos otorgan, la otorgan el día mismo en que se vence el contrato con Baloc. Esa prórroga la otorgan por 40 días, y cuando uno habla con los funcionarios municipales dicen que una licitación pública lleva como mínimo 3 meses a 4 meses para concretarlo. Entonces, la persona que está otorgando una prórroga por 40 días, a sabiendas de que necesita por lo menos 3 meses, creo que nos ha puesto en esta situación actual de que la empresa ahora empieza a decir que no va a aceptar una nueva prórroga, no sabemos quién va a prestar el servicio, no sabemos si la municipalidad va a tener que salir a contratar colectivos para que el servicio no se discontinúe. Realmente el análisis y la forma en que se han manejado en esta situación es bastante preocupante. Claro, porque en realidad si el periodo de llamado y para cumplimentar todo el proceso de licitación son 4 meses, como decís, Debió haber comenzado esto a principio de año, entonces. No hay ningún, sí, no hay ningún argumento para no caer en, esta situación, ¿no? Sí. Porque nos encontramos ante una situación de fuerza ahora, tal cual vos decís. O sea, la empresa en condiciones de presionar al municipio, miren que no presto más el servicio, y no renuevo más. Sí, realmente es una situación en la que nos has puesto, y a la propia empresa también, porque como yo digo, ellos son empresarios, no tienen la responsabilidad de cumplir con algo, o sea, tienen la responsabilidad de cumplir hasta donde les finalizó el contrato. A partir de allí, la que tiene que empezar a activar y a gestionar es el municipio. Este pliego de bases y condiciones debería haber ingresado al Consejo Deliberante hace por lo menos 5 meses, imagínate, hasta que si le calculas un mes, hasta que se analiza, se presentan las modificaciones y se aprueba, y después los 3 o 4 meses necesarios para la licitación. Esto tendría que haber estado hace 4 o 5 meses, y sin embargo el pliego de bases y condiciones ingresa al Consejo Deliberante de Vierna 2 días después de vencido el contrato de concesión. Lo que sí me resulta muy sospechoso es que sea el propio municipio el que haya puesto a toda la ciudadanía en esta situación al no haber entregado un decreto con una prórroga acorde a las necesidades de una licitación pública. Hay que ver también, a ver qué hay detrás de toda esta historia. Cada vez que pasaron cosas como estas, Evelyn, ganó la empresa y fue en connivencia con el municipio. Bueno, en ese sentido, los plazos, las fechas y las acciones que se han hecho van todas en el sentido de que en realidad el que termina perdiendo es el ciudadano. Yo te doy un ejemplo. Si mañana tiene que salir la municipalidad, como debe hacerlo, a cubrir la necesidad del servicio de transporte público de pasajeros. Sí. Y sale a pedir para hacer un contrato, no ya una licitación pública, sino un contrato de emergencia por estos meses hasta que se... ¿Quién va a ser la empresa que se va a presentar? Y va a ser Valor. Y bueno. Pero es que yo no sé hasta dónde no hay una concomitancia con el municipio en esta historia. Bueno, eso es mi pregunta. Te digo porque hasta acá ha sido históricamente así, ese es el tema. Sí, la verdad yo creo que le cabe responsabilidad, y por supuesto después de que terminemos con lo prioritario, que es el análisis y la presentación de las modificaciones que el Frente para la Victoria quiere incorporar al pliego, nosotros vamos a continuar esta situación a través de un proceso del Tribunal de Cuentas de responsabilidad ante el funcionario que emitió una prórroga sabiendo de que iba a generar este cuello botella. Escuché decirte, te dijiste de que la licitación se hace por líneas, te digo esto porque Sánchez, el secretario, nos había dicho que se hacía por todo el servicio. No, la licitación está dividida, llegó dividida. No por una línea en particular, no por una sola línea, pero sí hay agrupamientos de líneas en 2 grupos, digamos. Ajá. Es decir, que si yo soy una empresa más chica, me puedo presentar por uno solo de esos grupos que abarca 4 líneas. Y no me presento por el resto. Igual, o sea, en vez de 50 y pico colectivos, necesito 20 y pico. O sea, dejo afuera... No hay en Vierma igual, Belín, otra empresa que pueda competir. Le calcularon bien, le hicieron bien, porque en realidad debía ser por línea. Sí, en realidad... Como se hace en Bahía Blanca. En Bahía Blanca se hace por línea, por ejemplo. Sí, en Bahía Blanca hay más de una línea trabajando. En realidad esto que yo te digo es un pliego que llega desde el Ejecutivo, que puede tener modificaciones si se logran los acuerdos y la cantidad de votos necesarios, puede tener modificaciones en la próxima semana, claro, en el recinto. Ahora, pero en términos objetivos, en Vierma no hay ninguna otra empresa que pueda tener 30 colectivos para hacerse cargo de la mitad del servicio. No existe. O sea, es lo mismo hacerla por el total de líneas que por la mitad. Acá lo único que modificaba la situación y que permitía que otros oferentes pudieran participar, ahí sí, es que se haga por línea, porque ahí se necesitan 5 colectivos, Evelyn. Que no es lo mismo que tener 30. Sí, por supuesto. En realidad, hoy yo hablé la semana pasada con el secretario de Gobierno cuando recibí la nota de Valor diciendo que iba a discontinuar el servicio. Le pregunté si estaban en conversaciones con alguna otra empresa y me dijo que no, que ellos no iban a salir a convocar a nadie, o sea que tampoco es que sea por línea o por la mitad de las líneas o por todas las líneas. El sistema inclusive de puntajes está dado para que la línea que obtiene el mayor la empresa que obtiene el mayor puntaje es una empresa que esté prestando actualmente servicios en Viedma o en Carmen de Patagones. O sea, está, es un saco a la medida, ¿no? Está hecho para Baloff, Evelyn, el pliego de condiciones. La verdad que el sistema de tercerización de servicios públicos termina siendo una trampa en el sentido de que empresas que crecen, porque crecen al ritmo de lo que crece la población de una ciudad, en este caso al ritmo de lo que ha crecido Viedma, después terminan teniendo un plantel de personal tal que hay que sostenerlo en el tiempo. Sí, pero Evelyn, ese monto lo creó el propio municipio al mantener una forma de licitación por el total de líneas y no por líneas que la viene haciendo desde siempre. Lo ha hecho permanentemente. Claro. Esto, sí, esto puede ser modificado, ya te digo, si se cuenta con la cantidad de votos necesarios y hacer el pedido de licitación por línea, porque el pliego no está terminado, no está concluido. Hay un montón de cuestiones que nosotros del Frente para la Victoria vamos a presentar en el dictamen de comisión que se va a hacer hoy. O mañana, sí, porque justamente la reunión de ayer pasó un cuarto intermedio, por ahí teníamos que modificar, pero sí se va a estar tratando la semana que viene y es muy probable que este pliego que llegó así del Ejecutivo sea modificado en algunos de sus aspectos. Me quedé pensando, porque todo este tema de la licitación y bueno, todo el tratamiento que esto tiene, digamos, ustedes dicen que va es una cuestión de 4 o 5 meses. Ya estaríamos hablando del año que viene, digamos, para que se apruebe esta licitación o los que se presenten puedan ganar esta licitación. Y mientras tanto, digo, porque a lo que la gente le preocupa es si el boleto del colectivo va a aumentar o no, o si va a tener el servicio de transporte. ¿Cuál es la solución o cuál es el planteo que ustedes hacen respecto a esto? Bueno, nosotros lo que sí vemos es que hay una completa inacción de quien tendría que estar hoy activando todos las alarmas, que es el Poder Ejecutivo Municipal. No es verdad que uno pueda decir de un día para el otro, una empresa pueda decir de un día para el otro, yo dejo de prestar el servicio y acá no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte público de pasajeros es un servicio monopólico. Monopólico porque lo debes, el monopolio lo tiene que garantizar el propio Estado. ¿En qué sentido? El Estado cuando saca una línea de licitación le tiene que garantizar a ese empresario de que no va a haber otra empresa que va a hacer la misma línea. Esto es así porque si económicamente si no es inviable, si hubiera dos líneas andando por la misma, dos empresas andando por la misma línea, ni en Viedma ni en ningún lugar del mundo esto es viable. Entonces, el Estado le garantiza, por un lado, el servicio monopólico a una empresa a la cual le entrega la licitación de este servicio que es público. Ahora, en contrapartida, hay ciertas cuestiones que no son iguales que en cualquier empresa. No es lo mismo poner un kiosco que poner una empresa de servicio de transporte público a pasajeros. Fíjense hasta qué punto se resguardan los servicios que son públicos, que hasta el derecho a huelga está restringido en los casos de servicio público. Entonces, doctrinariamente, jurídicamente y también en cuanto a la jurisprudencia judicial de otros contratos de similares características, no es tan así de que yo de un día para el otro dejo de prestar el servicio y me atan de pies y manos. Lo que pasa es que el que tiene que accionar en ese caso es el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la legitimación activa para ir en contra de la empresa y decirle no podés discontinuar el servicio de transporte porque se trata de un servicio público. Si bien el contrato se terminó, hay ciertas características que lo hacen especial y distinto a otro servicio y por eso mismo tiene particularidades jurídicas diferentes. Eso nosotros lo estamos analizando, pero no somos desde el Consejo Deliberante quienes podemos accionar judicialmente, tampoco. Y esto lo estoy diciendo pero en realidad es una eventualidad, porque tampoco es que estamos viendo una discontinuidad como lo fue en el caso de Patagones. Está bien. Bueno, Evelyn, seguiremos conversando en la medida que vaya avanzando el tema y se vaya acentuando el problema, porque veo, ya me veo lo que va a pasar, Gina, con este tema de la empresa. Va a pasar lo mismo que pasó siempre, La apretada la va a ganar la empresa, va a aumentar el valor, le van a prorrogar, o sea, yo ya sé qué va a pasar, ¿no? Pero estoy seguro que estas condiciones se las ayudaron a generar, Venimos siguiendo este tema hace 30 años, Evelyn, y siempre fue la misma estrategia, ¿no? Y siempre hubo connivencia con este gobierno municipal y con otros gobiernos municipales, inclusive de distinto carácter político. Así que no es ninguna historia nueva la que nos estás contando. Entiendo la desazón de ustedes de ver cómo se resuelve el problema, pero ya me lo imagino por dónde viene. Evelyn, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, muy amable. Bueno, conversamos con la concejala del Frente para la Victoria, Evelyn Rusiot, y es...